La promesa más grande de la Escritura es la segunda venida de Cristo. Jesús dio varias señales de su venida y nos animó a que estemos velando y estemos preparados para ese evento. Y la Escritura nos dice que cuando aparezca la señal del Hijo de Dios en el cielo, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén vivos serán transformados. Tendremos entonces acceso al árbol de la vida y estaremos para siempre con el Señor. El profeta Isaías nos dice que de lo pasado, de las cosas de este mundo, no tendremos memoria ni vendrán al pensamiento. Pero ¿será cierto que no recordaremos ninguna cosa? Lejos esté de mí contradecir al profeta Isaías. Pero yo creo que las lecciones que aprendimos en este mundo y las cosas que sufrimos nos ayudarán en el cielo. Este es el tema del estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy tenemos, Johnny, la última lección sobre la unidad que se llama la restauración final de la unidad. Amén, amén. Restauración final, eso me gusta. Yo quiero la restauración, Rafael. ¿Dónde firmamos? ¿Dónde nos ponemos en lista? Ya estamos listos, ya estamos en la lista, Johnny. Ah, bueno, entonces nos toca orar. Amén. Amante Dios, ponnos en la lista. Ven, Señor Jesús, acaba este sistema. Llévanos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Johnny, toda esta lección gira en torno a la promesa de la segunda venida de Jesús. Entonces vamos a ir a ese pasaje famoso en el libro de San Juan, donde Cristo dio su promesa. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que el propósito fundamental de este pasaje de la Escritura, cuando Cristo pronunció estas palabras, era el de infundir confianza y ánimo en los discípulos. O sea, que venía el periodo donde Jesús se iba a separar de ellos físicamente, por el tema de la muerte en la cruz, y Jesús quería dejarles estas promesas como para sembrar esperanza en sus corazones y que ellos tuvieran algo de qué aferrarse en esos momentos de tentación difíciles que les venían en breve. Me encantan las palabras de Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la parte más dulce para mí. Esa seguridad de que hay una continuidad de relación con mi Maestro y mi Señor y mi Dios, mi Cristo Jesús Salvador. Gloria sea su nombre. Johnny, también aquí hay otro mensaje maravilloso, y es el mensaje de que Jesús habla allí el mismo mensaje que tú diste, donde yo esté, vosotros también estéis. Y es el tema, Johnny, de que Cristo pudiera haber pasado la eternidad con tantos seres celestiales y seres de otros planetas que nunca pecaron. Sin embargo, Cristo dice aquí que Él quiere pasar esa eternidad con nosotros. O sea, nos está hablando del valor que nosotros tenemos para Él. Y Johnny, ese valor no viene de que nosotros seamos de algún grupo en particular. Ese valor no viene por el hecho de que seamos de alguna raza en particular, ni tampoco viene por el hecho de que tengamos cierto nivel de educación o cierto nivel socioeconómico. Ese valor viene solamente porque Cristo nos atribuye a nosotros tanto valor que Él quiere pasar la eternidad con nosotros. Bueno, tú tienes una tendencia como que a disminuirnos, Rafael. Pero yo creo que Jesús aquí nos está dando pompa y circunstancias. Nos está subiendo. Porque al decir que donde yo estoy, vosotros también estéis, Él lo está haciendo su agenda personal. No es un favor que me están pasando un poquito de migajas de misericordia desde la mesa de la abundancia de Dios. No, es un padre que está esperando a la expectativa al hijo para reunirse con él y abrazarlo, besarlo y estar con él por la eternidad. Perdóname, Rafael, pero yo creo que él nos ama más de lo que tú estás implicando. Johnny, lo que pasa es que no me estás entendiendo. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos un gran valor porque Cristo quiere pasar la eternidad con nosotros. Amén, amén. Nuestro valor viene, es un valor muy exaltado. ¿Qué más alto valor podemos tener nosotros que el valor que nos da que Cristo dio su vida por nosotros y viene de vuelta por nosotros? Perdona, pero tiene que estar las cuentas claras para que conservemos la amistad. Muy bien. Entonces vamos a ir ahora a las palabras que Pablo le dio a Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, es lo que Dios está buscando. Y lo está buscando aquí entre nosotros, en medio de personas imperfectas y personas redimidas. Estas dos realidades están en tensión la una con la otra. Somos imperfectos y estamos redimidos. Y está el empujar y el ceder continuo de la relación del cristiano en relación con la vida de fe y de salvación en Cristo. Lo que no está en esa tensión es el hecho de que somos recibidos, de que somos salvos. La seguridad debe estar completa y cabal, no puesta en el ir y venir de nuestra voluntad débil. Debemos tener seguridad que al entregarnos a Él, nuestra salvación está completa. Y de esa manera podemos en fe seguir caminando a pesar de nuestras faltas y defectos. Ok, Johnny, yo quiero enfatizar el tema de la esperanza bienaventurada. Tú tienes esa esperanza, yo tengo esa esperanza. Todos los que venimos a la iglesia tenemos esa esperanza. Somos adventistas porque creemos en el advenimiento de Jesús. Amén. Hay muchas personas que miran este programa que no son adventistas y tienen la misma esperanza en el regreso de Jesús. Muchos cristianos de otros rediles, otras denominaciones, tienen la esperanza de la venida de Jesús. Y eso nos une. Eso nos une porque tenemos en común que no queremos este mundo. Tenemos en común que amamos tanto a Jesús que estamos dispuestos a dejarlo todo por seguirlo a Él. Estamos dispuestos, ya le hemos dicho no a este mundo por entregarnos a Él. Y eso nos une. Debemos enfatizar más nuestra creencia en la segunda venida de Cristo y evitar los otros puntos que no tienen tanta importancia. Porque Johnny, cuando ocurra ese milagro de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ya nada más tiene valor, sino que somos de Cristo y Él es nuestro. Así que no va a haber ninguna estrategia para determinar doctrinas a ver si viene Jesús o no viene Jesús, sino que Jesús viene. Y la clave está en nuestro deseo y nuestra esperanza en esta promesa. Entonces, El Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento también nos habla acerca de la segunda venida de Jesús. Vamos a ver un ejemplo de eso. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Amén. Esta es una profecía muy clara sobre la segunda venida de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, mayormente las profecías de Cristo eran acerca de Jesús como el Mesías. No tanto como el que iba a venir por segunda vez, sino el que venía por primera vez como el Mesías. Y vamos a ver una de esas profecías en el libro de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Este es un pasaje maravilloso, Johnny. Y cuando leemos allá en el libro de Lucas, aquel sábado que Jesús llegó a la sinagoga, no por coincidencia, sino porque era su costumbre, y leyó aquel rollo, encontró, buscó a propósito este pasaje y lo leyó como para declarar su obra, declarar su ministerio. Jesús se estaba atribuyendo a sí mismo el cumplimiento de esta profecía mesiánica. Y hoy en día los judíos no aceptan que Jesús es el que cumplió las profecías de la venida del Mesías. Están muy equivocados en ese sentido. Nosotros eso lo sabemos muy bien. Pero son precisamente estas profecías de la venida de Jesús, del Mesías, y el cumplimiento en la persona de Jesús, que nos dan ánimo para creer y confiar también en las profecías de su segunda venida. Y estas profecías que fueron dadas a los profetas en el así llamado Antiguo Testamento, que nosotros entendemos hoy que su cumplimiento está en el futuro, fueron dadas por amor al pueblo de Dios, y por amor todavía siguen llamando a los judíos y a todos los demás seres humanos para que juntos estemos con nuestro Dios en el cumplimiento de estas promesas. Nadie ha sido excluido, todos somos llamados. Ahora, Johnny, vamos a leer otra profecía de la segunda venida de Cristo en el libro del profeta Isaías. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esta promesa registrada aquí en el capítulo 65 de Isaías era entendida por los lectores del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, incluyendo Ezequiel y incluyendo a Daniel, profetas fieles que leían estas profecías. Ellos entendían que todo esto iba a pasar en una sola venida del Mesías. Esta idea de una primera venida y una segunda venida es una reinterpretación que ocurre en el Nuevo Testamento por causa de los cambios que hubo en la aplicación de las profecías. Y este es un detalle que debemos tener muy claro. Lo primero que tenemos que entender al leer esta profecía es que es un cambio, su interpretación nueva neotestamentaria. Esto es importante porque si cambió entre el tiempo que Isaías lo escribió y la persona de Jesús cuando vino por primera vez, no podrá cambiar también su aplicación entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Y las razones del cambio fueron que el pueblo no siguió las instrucciones de Dios. Y esto es claro que también hoy en día la iglesia puede caer y está lista a caer en la misma circunstancia. Nuestra preocupación no debe estar en los detalles puntilineales, sino que debe estar en el espíritu de la profecía. Y el espíritu es que Dios está en control y que Dios viene a terminar con toda la desgracia en este planeta, y tú y yo hemos de estar allí aceptados por la promesa que no tiene límites, la promesa ilimitada que Dios nos hace. Ahí yo quiero estar, Rafael, entre ese grupo. Amén, amén. Ahora, a mí me parece maravilloso, Johnny, que la promesa de Dios es de nuevos cielos y nueva tierra. Hay un regreso a aquel estado edénico, donde todo era perfección, donde todo había salido de la mano de Dios y Dios había dicho, esto es maravilloso, esto está muy bueno. El pecado arruinó los planes de Dios temporalmente, pero el profeta Isaías sabía que Dios tenía el propósito de volver a crear todo de nuevo. En el libro de Apocalipsis encontramos la contraparte de esta profecía, o sea que Juan, el revelador, utilizó el lenguaje de aquí, de Isaías, para repetir la profecía de Isaías en términos de Jesucristo. Vamos a leer ese pasaje. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Dios nos ha dado una promesa que tú y yo podemos tener seguridad acerca de ella. Sigue diciendo, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, este es el pasaje clásico favorito de nosotros los cristianos para leer acerca de la restauración de la creación de Dios, la restauración del ser humano. La Biblia lo habla en términos fabulosos, Johnny. Es un pasaje romántico para nosotros que anhelamos el cumplimiento de este pasaje, que soñamos con él, lo leemos con gozo y con placer. Acabamos de leer hace poquito donde Isaías dijo que las cosas viejas ya no se recordarán ni vendrán al pensamiento. Sin embargo, Johnny, yo creo que lejos esté de mí, como dije al principio, contradecir al profeta Isaías, pero pienso en lo siguiente, aquí en este mundo nosotros aprendimos lecciones muy valiosas. La principal de ellas es que el pecado es algo horrible, que el pecado nunca nos trae bien a la vida, que el pecado es una traición a Dios que nos degrada, nos hiere, nos rebaja, nos tira por el piso. Muchas veces hemos aprendido con dolor que no debemos transigir ni practicar el pecado. Y vamos a Dios arrepentidos, pidiendo perdón, pidiendo santificación, y nos gozamos en el amor perdonador y receptor de Dios. Esa es una lección muy valiosa. una lección que Adán y Eva no tenían. Ellos pecaron porque no sabían el problema y el dolor en el que se iban a meter ellos y a toda la raza humana. Y en cambio nosotros sí lo sabemos. Nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia carne. Y a mí me gusta pensar, Johnny, que cuando estemos en la patria celestial, aunque no tengamos memoria de muchas cosas de lo pasado, vamos a saber por experiencia propia que el pecado es siempre no. No vamos a volver porque eso ya lo probamos y sabemos que no sirve para nada. Yo estoy de acuerdo contigo, Rafael. La idea de que no tendremos memoria no se refiere a no tener memoria. Se refiere al contraste de la bendición con los dolores que pueden haber, que todos podemos pasar en esta tierra. Cuando se compara ese contraste de la bendición de estar allá, se olvidan los pequeños, se convierte en pequeños detalles el sufrimiento humano. Esa interpretación, estoy de acuerdo 100% contigo. Es semejante como cuando uno está separado. Ahora mismo yo llevo ya un mes y un día separado de mi amada esposa porque ella está cuidando a nuestro nieto allá en Illinois. Y a los 5 minutos de estar con ella, ya se me pasó toda esa angustia y esa separación de estar lejos de ella. Porque el gozo de estar con ella y de escucharla, aun cuando me regañe, es mucho más grande que el dolor de estar separado. Ok, entonces vamos a ir ahora, Johnny, a este pasaje también clásico para nosotros los cristianos, que está en Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¡Qué palabras más dulces y deseables, Rafael! Audiencia nuestra, qué invitación y qué privilegio la seguridad de la salvación en Cristo y la restauración de todos los que han muerto en el Señor. Mi madre, tantos familiares, tanto dolor con la pérdida de la separación, y nosotros tenemos la seguridad, una seguridad que no tiene peros, no hay bemoles, es transparente, porque no está basada ni en mí ni en Rafael. Y miren que Rafael es muy bueno y él es hasta decano y toda esa cuestión, pero es mucho más segura. La firma de la palabra de Dios es mucho más fuerte que la institución que está detrás de Rafael en su decanatura. Todo está puesto aquí con seguridad de que Jesús lo dijo. ¿Lo dije bien, Rafael? Amén, hermano. Quiero volver a ponerlo en mis palabras. Qué reunión maravillosa, Johnny. El dolor más fuerte que experimentamos en la tierra es el dolor de la separación de los seres amados. Cuando ya no hay más remedio. Cuando el ser humano llega a su límite y se encuentra impotente y lo único que le queda es regresar solo a su casa, sin la presencia de ese ser querido. Pero esta viene a ser la solución de toda la muerte, la solución de todos los que se han separado por la muerte. Aquí se nos da ese mensaje maravilloso de que nuestros dolores van a ser superados. la alegría, el gozo, el poder abrazar de nuevo, el poder besar de nuevo, el poder sentir ese, el calor de ese cuerpo, de ver en la eterna juventud, de poder entonces, abrazados, voltear y mirar a aquel que todo lo hizo posible. Amén. Johnny, las emociones de ese momento solamente las podemos imaginar. Hemos sentido emociones poderosas en esta tierra, alegrías, amor por el Señor, pero ese va a ser el mayor momento de alegría y de amor. Ese va a ser el momento, no sé si es ahí o más adelante, donde vamos a querer tirar las coronas a los pies de Jesús y de cantar con aquellos seres celestiales, tú eres digno, Señor, tú eres digno y mereces todo el honor, la honra, el poder y la gloria. Amén. Yo quiero participar de ese momento donde todos unidos le damos a Jesús el honor y la gloria. Y qué maravilloso que es Jesús el que viene por nosotros. No envió a un ángel a recogernos, Johnny. No envió a alguien para que le hiciera el mandado, sino que viene en persona porque él quiere estar seguro de que no va a quedar ninguno atrás. Él viene por mí, viene por ti, viene por todos los que están oyendo Perspectiva Bíblica. Envíenle el enlace de este programa a otras personas para que también sepan que Jesús viene pronto por ellos. Y que hay seguridad de salvación, y que hay seguridad de reunión con los seres queridos, y que esta seguridad está basada en la persona de Jesús. Él es el que viene, Él es el que lo ejecuta, Él es el que lo prometió y Él es el que lo cumplirá. Y su Espíritu Santo nos lo recuerda en este momento en tu corazón y en el mío. Y nos da alegría que viene la sonrisa, que se nos sale el corazón por la boca con esa seguridad de esa promesa que es mucho más dulce que cualquier helado, que es mucho más segura que cualquier bono o cheque que podamos recibir, que es mucho más poderosa que cualquier dinamita o nitroglicerina, que es la palabra de Dios que nos liberta del pecado y nos abre la puerta a la vida eterna. Amén. Amén. Ahora vamos a leer el último pasaje en el libro de Apocalipsis. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ellas, sus siervos lo servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Su nombre estará en su frente, Rafael. Qué invitación tan poderosa. Yo deseo, yo quiero, yo anhelo, yo veo por fe el cumplimiento de esta promesa. Quiero ver el rostro de Jesús y quiero que su nombre esté escrito en mi frente y que todos lo puedan ver. Porque el testimonio yo quiero que sea que mi vida está basada en Cristo y estoy fundado en Él. Nada más. Todo lo demás es paja. Todo lo demás es basura. Lo único que cuenta y sirve es servir a mi Señor y estar con Él para ver el cumplimiento de esta promesa. Amén. A mí me encanta donde dice aquí del árbol de la vida, Johnny, porque esta es la restauración final. La vida la tenemos, tenemos la presencia de Dios, se nos entrega de nuevo el derecho, el acceso a ese árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Amén. Entonces el ser humano podrá vivir eternamente. Eternamente en compañía de nuestros seres queridos. Eternamente en compañía de aquel que nos amó tanto, que dejó el cielo y las glorias del cielo para venir a salvar. Amén. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.